El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Y ya lo podemos decir, ya estamos en 2024. ¡Feliz año! Que yo sé que ahora mismo hay mucho debate por el chat, porque estamos haciendo el programa en directo en Twitch, como cada semana, de si hay que felicitar el nuevo año ya o no, porque en 14 de enero como que está en el límite, ¿no? En el limbo. Nosotros lo vamos a hacer porque es como nuestra vuelta, nuestro regreso. De hecho, espero que las fiestas las hayáis pasado bien y que hayan servido para recargar pilas, porque este año yo creo que las vamos a necesitar. Desde luego, quien ha empezado con energía ha sido Ubisoft. ¿Quién lo diría? Que ya nos ha entregado uno de los juegos que protagonizan este primer tramo del 2024. Me refiero a Prince of Persia, The Lost Crown, el esperado regreso de la saga después de 15 años de ausencia. Y no lo tenía fácil, ¿eh? Porque lo hace además transformado en un Metroidvania que yo recuerdo que se ganó muchas antipatías cuando se presentó con aquel primer tráiler. ¿Y sabéis qué? Que todos ellos, todos los que lo criticaban, yo me incluyo, lo siento, nos tenemos que dar un puntito en la boca, porque ha salido redondo, o al menos eso es lo que afirma gran parte de la prensa que ya lo ha jugado. Y oye, quizás sería un buen propósito de comienzos de año tratar de no ser tan críticos o juzgar de primeras con esa contundencia a la que a veces nos arrastran las redes sociales, ¿eh? Hay que evitar el primer impulso y esperar. Porque la espera siempre merece la pena. Nosotros volvemos para seguir hablando de videojuegos en este 2024 y ahora sí podemos decir que por nuestra parte la espera también ha terminado. Así que bienvenidos a todos y a todas al podcast. Y no lo hago solo. Tengo que decir que la semana que viene tendremos la gala de los TOTY, ¿vale? Hoy es como de calentamiento, de volver a ponernos delante del micro, de la cámara. Y yo quiero darle la bienvenida ya en 2024 aquí a mis compis. Tenemos al otro lado a Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, pues bien, qué ilusión, ¿no? Yo ya ni me acuerdo de lo que era estar delante de una cámara, porque yo creo que la última vez que grabé fue en noviembre, porque ya en diciembre ya se vino que me tuve que ir de boda, luego salón del manga y rollos varios, así que bueno, pues aquí de vuelta al ruedo. Total, yo creo que la pregunta es obligada, no tanto hacia mí, sino los oyentes y personas que están al otro lado. ¿Qué tal las Navidades? ¿Qué tal las fiestas? Bien, para mí, bueno. Sí, mira, a mí me gusta que pasen rápido, pero bueno, la verdad sea dicha. No por estar de vacaciones, que eso siempre es bien recibido, no trabajar siempre es lo mejor que nos puede pasar en la vida, cobrando, dilo, obviamente. Dilo. Pero bueno, las Navidades, pues según para quién, pues bueno, es un tema. Y para mí es un tema, así que nada, pasemos por alto, ya está. No, bueno, nada. Ya han terminado, o sea, hemos pasado ese bache, ya estamos en 2024, que tiene como una sonoridad un poco así diferente, ¿no? 2024. Se celebra, los años pares digamos que serán buenos. Cuando son impares, pues también decimos que los impares también, así que para adelante. Digo, tal cual. Es lo único que podemos hacer. Pues sí, y no sé, cuéntame, porque claro, desde noviembre, no sé, algo reciente que te haya pasado, algo que hayas leído, que hayas visto, que hayas jugado. Pues mira, ayer fui con una amiga a ver, no sé si alguien conocerá, pero a un show aquí en el Teatro de Barcelona, bueno, uno de los teatros aquí en Barcelona, que se llama ¿Qué decirte que no sepas? Que es de una tía que a mí me encanta, que es Lala Chus, que es una cómica que a mí me encanta. Yo creo que ya se puede decir cómica, ¿no? Yo creo que sí. Lala Chus y Bertus. Y básicamente, pues es un show millennial. Con canciones como Torero, de Chayanne. hablando de los juguetes que pedíamos en Reyes cuando éramos peques. Y bueno, es risas. Me sirvió para desconectar. Me dolía la cara de reírme, así que para mí es algo ay, bueno. ¡Ay, qué guay! Y qué me guay. Lo pasé muy bien, sí, sí. Ahora hay mucho factor nostalgia, ¿no? O sea, sí. Yo siento, y yo creo que a cada persona le ocurrirá, tenga la edad que tenga, de que siento como que toda la sociedad, todas las cosas que yo veo por la tele, la publicidad, siento que está hecho para mí. O sea, porque como que todo alude a cuando yo era pequeño, yo qué sé, se hace un anime de Pokémon y ahora es unas ovas de la primera generación, ahora una película que es un reboot de algo que yo vi de pequeño. No sé si tú lo sientes así, es como que no salimos del bucle. Yo creo que la gente de marketing no es tonta y sabe que la gente que nosotros que hace 20 años consumíamos cosas, ahora es cuando tenemos el dinero para gastarlo. Entonces es el momento de sacarla a la luz. Yo intento pensar que simplemente es la fantasía de yo ahora puedo comprarme las cosas y ya está. Entonces lo disfruto y intento no pensarlo mucho porque entonces me da bajón. Yo el otro día, bueno, el otro día en Navidad entré al Dream y os preguntaréis por qué. Y mi respuesta es, ¿por qué no? El Dream es una tienda aquí, no sé si está en toda España, pero aquí en Cataluña al menos, que es de juguetes. Y pues entré y vi una figura de Suicune, que es mi Pokémon favorito del... Uy, voy a decir del Final Fantasy, porque estoy viendo aquí en el chat Final Fantasy. Uy, el inconsciente. Sí. De Pokémon Cristal y me la compré y me sentí, era como iba pasando por todos los pasillos y decía, madre mía, primero de todo, cuántas cosas, segundo, cuántas cosas que no entiendo y tercero, cuántas cosas chulas. Y nada, me lo compré, me lo envolví y eso fue mi regalo, uno de mis regalos de Reyes. Mío. Muy bien, muy bien. Yo de verdad tengo la sensación, no sé si es porque nos hemos quedado anclados a alguna edad, pero que todas las cosas de los niños están más guay que las de los adultos. La ropa, por favor, sí, claro. La fantasía de ropa. Sí. Qué envidia. Y de las zapatillas deportivas, a mí es una cosa que me pone muy de mala leche. Que yo me quiero comprar unas Bambas y son todas o negras... O rosas o lilas. Y es como, ¿por qué no puede haber de purpurina, de colores? Yo quiero eso. Sí. Que me pone de mala leche. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos lo que podemos. Y ya está. Pues sí. Es que lo único que podemos hacer. Aceptarlo y aprender de hacer cosas. Sí. Mira, vale. Nos tenemos que apuntar a un curso de no sé, de creación, de ropa. Pues sí. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosita más que quieras comentar o qué? Bueno, nada, el otro día también vi una peli, Anatomía de una caída, que me gustó mucho. No sé si la has visto tú, Sergio. No, todavía no. No, pues yo la recomiendo. Son 2 horas que se pasan en un volado sobre una película en la que hay alguien que muere... a los 5 minutos, que ese no es el spoiler porque eso básicamente es la premisa de la película, y durante las 2 horas tienes que ir reflexionando, bueno, más que reflexionando, te invitan a que vayas reflexionando sobre quién o qué ha pasado, si ha sido un asesinato, si ha sido un accidente. Entonces te van haciendo ahí un poco dudar ante ello, y la verdad que muy muy chula, me gustó mucho. Os la recomiendo. Guay. He oído cosas muy chulas de esa peli, así que mira, qué bien. Sí, pues sí. Mira, ya aprovecho, yo quiero recomendar otra peli que he visto que se llama Los que se quedan, en inglés es The Holdovers. qué pena que me la haya visto ahora en enero, porque tiene como esa esencia de clásico navideño, porque básicamente va de un profesor amargado, avinagrado, el típico que no quiere a nadie, el profesor ahí de lengua que te toca y tú, mierda, me ha tocado el peor, ¿no? Pues es lo que le pasa a este hombre, y un alumno muy rebelde, y resulta que están como en un internado durante las Navidades, y son los únicos que se quedan en ese centro a pasar las Navidades, por diferentes cosas. Entonces están como obligados a verse todos los días en un espacio tan reducido, y a entenderse y a llevarse bien. Está muy chula, Los que se quedan, se llama. Así que bueno, vale, pues buenas recomendaciones. Yo creo que buen punto de partida para un 2024 que yo creo que nos va a dar más películas, más lecturas, más videojuegos y que las vamos a poder comentar aquí todas juntas. Así que pues vamos a seguir porque tenemos ahí abajo a la derecha a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues nada, después de un mes y algo, un mes y una semana, no sé. Creo que el último programa fue la gala de los Game Awards, ¿puede ser? Puede ser. No me acuerdo. Yo lo he echado de menos, la verdad, sinceramente, porque para mí las Navidades también es un poco, ahora mismo estoy un poco war is over, rollo, bueno, ya está, ya se acabó, ya pasó, ya ha habido paz y tranquilidad, así que nada, en ese sentido, bien, no he podido descansar tanto como me hubiera gustado, también porque ahora mismo estoy en una situación en la cual la mitad de mis amigues me tienen una pistola puesta aquí para que descanse, porque si no, no descanso. Porque no paro, como siempre. Entonces, bueno, es un poco la de siempre. Entonces, no sé, han sido unas navidades... Bueno, en general, diciembre en sí ha sido un mes como muy movidito. Caótico. Porque, sí, pero a tope. O sea, porque, no sé si os acordáis que el día de los Game Awards yo al día siguiente me iba de viaje. Entonces, bueno, me fui de viaje, luego luego a la semana siguiente tenía todo exámenes... entre medias fue la Big Conference de Bilbao, que me lo pasé súper bien y no sé, fue como súper guay porque pude entrevistar a dos personas muy chulas, que fueron Rosie Taylor, que es una chica de una asociación que se llama Safe in Our World, que básicamente vela por la salud mental en la industria de los videojuegos, y me pareció algo súper chulo y algo muy distinto a lo que se suele ver en lo que son las conferencias de videojuegos. Me gustó mucho que tuviera presencia, precisamente por eso, en cuanto la vi en el cartel dije yo, quiero hablar con esta chica. Y estuve hablando un rato bastante largo con ella, en plan, de hecho, teníamos como nuestro time allotted, rollo, tienes media hora, y me fui, en plan, se me fue bastante del tiempo, pero bueno, no pasa nada. Y luego también pude hablar con Anna Wushens, que es RPG designer en Larian, y que igual la conocéis uh-huh. también porque junto con Andrea Tour estuvo en The Pizza Situation. Y no sé, fue muy guay, en plan, ver a una persona que ha empezado en la industria indie, que ha empezado como nosotras prácticamente, y que ha dado el salto al AAA y que lo ha dado precisamente por ser una persona que ha sabido moverse y hacer un poco de todo y que ha encajado en la posición, en una posición en la que, porque bueno, ya lo sabéis, en lo AAA se suele exigir mucho el... Tienes que saber hacer una cosa concreta, tienes que saber hacerla muy bien, pero precisamente su puesto es más... saber hacer varias cosas y por eso encajo también. Entonces, no sé, me pareció súper interesante, la uh-huh. verdad. Y eso, mientras se sucedía la vida, sobreviví a mi penúltimo periodo de exámenes, si Dios quiere. Bueno, periodo de exámenes que terminó para mí hace 4 días, entonces todavía estoy un poco como de resaca, por así decirlo. Y ¿qué más? Bueno, salieron mis artículos de Amnit, es verdad. Eso, que, ay, por favor, haz spam debidamente. De eso. Sí, por supuesto. Bueno, no los tengo por aquí a mano. No sé si, bueno, luego los busco y los pongo por el chat. Pero sí, básicamente en Amnit pues tuvieron a bien contar conmigo para hablar de tres cosas. De mis top juegos de 2023, que no os voy a hacer spoiler, pero si me conocéis un poco no creo que a nadie le sorprenda, porque además son juegos con los que he dado mucho la vara, muchísimo. Luego, los más esperados del 24, gracias Nuri, eres la mejor. Lo más esperado 2024, que es un juego que tampoco le va a sorprender a nadie, porque además es un jueguito español, ahí lo dejo. Y luego uh-huh. el texto más así, más reflexivo, más personal, que es el recap de 2023, que es básicamente mi 2023 en videojuegos, donde empiezo hablando de que entraba el batallón, que echaba mucho menos la comunicación, que he hecho esto a nivel de desarrollo y acabo cagando el capitalismo, que es lo que más me gusta en el mundo mundial. Maravilloso. Entonces, bueno, muy contenta, la verdad, y la gente que lo leyó me dijo que le gustó mucho, así que no sé, estoy muy contenta, la verdad. Entonces, no sé qué más, tío. Uh-huh. Es que ha habido como muchas cosas. Le he comprado la Xbox a Nacho. A Nacho Nintendatos. Pues ahora su Xbox es mi Xbox. Con lo cual, he podido acceder al maravilloso mundo del Game Pass y probar unos cuantos juegos de los cuales hablaremos en el a que estamos jugando, porque tengo cositas que decir. Y nada, ahora ya dentro de nada la Málaga Jam, que tengo muchísimas ganas. Vale, bueno, y mira. Y Drag Race, que no podía dejarme yo sin comentar Drag Race, porque se ha estrenado la Season 16 y además se va a estrenar el All Stars español y se va a estrenar Versus The World. O sea, claro. Vamos a tener tres temporadas al mismo tiempo. Yo estoy living porque llevaba 6 meses prácticamente sin ver nada y estoy como... Lo de bueno, no sé. Drag Race es fuerte porque tenemos aquí al otro lado a Víctor por el chat. Y resulta que dentro del batallón hay una resistencia ahí muy fan de Drag Race, porque está Víctor, estás tú, Sofía también, estoy yo. Marta. Claro. La mitad del batallón. Marta, tenemos que hacer un podcast, un spin-off de Drag Race, ¿eh? Por favor, sí, lo necesito para ayer. En plan, una mogurred hablando solo de Drag Race. De verdad, no sé, yo estoy súper contenta por eso, porque, bueno, la Season 16 tengo pendiente comentarla contigo. Sí. Porque no sé qué opinas de los primeros capítulos. Ha habido un poco de robo, mi opinión. Pero no sé. Y tengo muchas ganas, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero tengo muchas ganas de ver a Arantxa en UK vs. The World. Uf, no pero puedo. Pero necesito saber qué opinas, porque sé que no opinas nada bueno. Yo solamente diré, porque claro, ahora mismo está todo el mundo aquí en el batallón, los videojuegos... Diciendo, ¿quién claro, es esto? ¿Quién es esto? No, esto lo desarrollaremos ya más adelante. Simplemente diré que yo era muy fan en la primera temporada de Drag Race de Arantxa Castilla-La Mancha. Muy fan, la defendía a muerte, le escribí incluso un privado cuando ella salió porque le hicieron como bullying y yo que no, no sé qué. Y luego me decepcionó muchísimo, muchísimo. Todas las cosas que han ido saliendo, lo que han dicho compañeras suyas, ex compañeras. Eso es verdad. Ay, ha habido cositas que... Pero bueno, ya está, lo dejamos ahí, ya lo retomaremos más adelante. Lo retomaremos, sí. Este 2024... Se viene fuerte. Efectivamente, 2024. Yo soy Sergio, aquí presentamos esto. Hoy vamos a hablar de un montón de cositas, de videojuegos, de consolas. Cosas que decir. Las Navidades han pasado y por aquí por el chat, Miguel Ángel Medina, por ejemplo, pone que a él le encanta la Navidad. Hay otras personas que no tanto. Yo creo que todo depende de la persona que lo viva, de su circunstancia vital, de la gente que le rodea. Porque yo tengo la sensación de que para las personas queer, volver a tu pueblo, porque además los que somos de fuera, que no somos de Madrid, no somos de Barcelona, no somos de tal, puede ser un poco traumático. De hecho, vi un TikTok de alguien que usaba como un audio de Hannah Montana diciendo, yo de normal salía con la ropa así maravillosa, y yo cuando vuelvo a mi pueblo y se ponía la ropa más neutra posible del mundo, pues es un poco eso, ¿no? Es como volver al hogar de donde te fuiste y tener que ponerte el disfraz, curiosamente, de lo que no eres, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado las Navidades, ya estamos aquí los que estamos, y nada. Más cositas que... Y ya nos metemos de lleno con el programa. Dentro de poco, es que ahora estoy de exámenes, ahora estoy que no doy abasto, pero dentro de muy poco vamos a abrir Patreon, ¿vale? Lo mismo que tenemos el mecenazgo en iVoox, que lo vamos a mantener, pero sé que para muchas personas es más sencillo por Patreon o que apoyan otros proyectos y lo quiere tener todo en la misma plataforma. Vamos a abrirlo y también a permitir... Maravilloso. Y también a permitir el acceso, porque esto nos lo dijo un oyente, que al suscribirte tú por Twitch, también lo podemos enlazar con un canal de Discord. Entonces, estas reuniones que hacemos con mecenas, que también puedan entrar los que están apoyando económicamente con Twitch, ¿vale? Dejadme tiempo, porque está en mi lista de pendiente, pero esta semana acabo los exámenes, así que ya cuando los acabe, monto toda la parafernalia, porque yo creo que va a merecer la pena. Y ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del primer programa del Batallón Pluto en 2024. Y como digo, primer podcast del año y lo hacemos mirando hacia atrás, pero para coger impulso. Y es que Switch fue fue la consola más vendida en Japón, con unas expectativas altísimas, de hecho, para este 2024. Y todo eso nos lleva a preguntarnos, ¿será este el año de una sucesora ya oficial de la consola de Nintendo? ¿Qué vida le queda a la portátil que tenemos ahora mismo entre manos? Por otro lado, el sindicato más importante de actores en Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo para regular la generación de voz por inteligencia artificial en videojuegos. Vamos a sumar noticias porque hay que añadir que Steam, esta misma semana, ya ha dado luz verde para incluir títulos hechos por IA en su plataforma. Claro, hay que ver el alcance de estas dos noticias y del peso que está adquiriendo la tecnología de toda la inteligencia artificial ahora en un campo como los videojuegos. Y quédate con nosotros porque te contamos nuestras impresiones de The Last of Us Parte 2 Remaster, la nueva versión del juego de Naughty Dog que llega esta semana a PlayStation 5 con un puñado de novedades y mejoras gráficas. La pregunta es, ¿son suficientes para justificar su compra? Pues todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que la revista Famitsu ha publicado su informe anual sobre las ventas de software y hardware en el mercado japonés y la conclusión que podemos sacar es bastante rápida y sencilla. Nintendo domina la venta de consolas y juegos en formato físico. Bueno, este resultado no es muy sorprendente, insisto, en el mercado japonés si tenemos en cuenta que la situación no ha cambiado en los últimos 19 años. O sea, Nintendo es líder en Japón. De hecho, en hardware es que no hay color. O sea, la Switch, la consola, cerró el año vendiendo 4 millones de unidades en el país, que se comparan con los 4,8 que había vendido el año anterior. Es decir, una caída del 15%, pero que no es suficiente como para que los rivales ni siquiera se aproximen. El competidor más cercano fue Sony, que bueno, sí que es verdad que en este 2023 vendió 2,5 millones de Play 5, que supera un 124% más que en 2022. Y en tercer lugar tenemos la Xbox, con la Xbox Series X y S, que se queda muy lejos con 141.000 unidades. Honestamente, a mí esto de las cifras me da igual la que ha vendido más, la que ha vendido menos, las preferencias por territorio, porque bueno, estos son datos de Japón, luego habría que analizar también el impacto de Estados Unidos, de Europa y de otros mercados. Pero traigo la noticia porque Nintendo Switch sigue con un músculo enorme. Hemos tenido un 2023 plagado de juegazos, un 2024 que también tenemos algún que otro lanzamiento en el horizonte y la pregunta de qué va a pasar con la Switch 2, porque hemos traído aquí un montón de rumores. Nintendo ahora mismo está cotizando en máximos históricos en parte por estos rumores y yo no sé qué perspectiva veis ahora que estamos en enero y que nos quedan como 12 meses por delante de cara a, ya no solamente a Nintendo, sino también al resto de consolas, pero sobre todo con Switch. ¿Cómo la veis? ¿Es el momento ya de cerrar etapa o todavía le queda algo más que sacar? Mira, en mi opinión, evidentemente la rueda del capitalismo nunca deja de girar, eso lo tenemos todas claro, pero si no tuviéramos esa presión incesante por sacar y sacar y sacar y seguir avanzando, en mi opinión a la Switch todavía le queda vida. A la Switch original. En plan, es una consola que ha funcionado bien desde el principio y que sigue teniendo fuelle, sigue teniendo juegos buenísimos que se están sacando año a año. Quiero decir, si acaso dudamos, miremos para atrás en todo lo que ha salido en 2023. Entonces, me parece una muy buena consola. Pero puedo entender que ya, según los tiempos en los que opera Nintendo, que si vemos el histórico más o menos coincide, ya es como, vale, Ya te vimos, Switch, ¿sabes? Toca que vaya llegando la Switch 2. Entonces, bueno, de hecho, no sé si lo queríais comentar, pero literalmente se ha medio filtrado la fecha de lanzamiento, porque teníamos, no sé si os acordáis, bueno, no sé si realmente lo llegamos a comentar en algún momento, o hicimos algún tipo de apuesta sobre cuándo iba a salir la Switch, pero salió hace nada, un par de días, que básicamente GameShark, que creo que es un medio, que creo que se iban a relanzar en septiembre de 2024 para coincidir con el lanzamiento de la Switch 2. Entonces, algo se sabe, algo hacen. Y sinceramente me encaja, en plan, me encaja que salga en Q4, en plan, final de este año 2024, para aprovechar, bueno, pues lo he dicho, campaña navideña, tal y cual. Pero sí, es que en mi opinión, sinceramente, a Switch todavía le queda vida. En plan, podrían haber tirado, en mi opinión, un año entero más con la Switch y nadie se hubiera quejado. Porque corta no se ha quedado nunca. Entonces, bueno, no sé qué pensáis. Sí, yo haciendo equipo de investigación, que es básicamente googlear cuándo han salido las consolas de Nintendo. La última que salió, porque claro, ya sabéis que Nintendo saca la 3DS, pero luego saca la 3DS XL y luego la 2DS. Bueno, digamos que la anterior a la Switch, que como tal no era como una, ¿no?, una reedición, por así decirlo, fue la Wii U, que fue en 2012. Entonces, como decía Ari, ¿no?, si miramos un poco cómo cuánto pasaban de unos años a otros, que ya le toca, ¿no? Ya le va tocando. Sí. Es verdad que en esta ocasión solo han salido como, yo diría, la Lite yo no la consideraría como tal, como algo. Bueno, básicamente es que es lo mismo, ¿no? Me refiero, la Switch OLED y la Switch Lite, en comparación con las otras consolas y lo que iban actualizando, pues tampoco era como demasiado, ¿no? Tampoco hay tanta diferencia. Claro, yo es que a veces me choca pensar que salió en 2017, porque en mi mente 2017 fue ayer, pero realmente no fue ayer. No. Sorpresa, hace 7 años. Sí. Y es como, claro, a mí me da un poco el parraquito, me da un poco como la angustia de decir, wow, es que hace mucho tiempo. Por otro lado, veo que las cosas que siguen sacando, por ejemplo, el último The Legend of Zelda, claro, cómo se ve y cómo tira esa consola. Si lo comparamos con otras cosas, ya sabéis que yo soy pokemoníaca a muerte, pero es verdad que el Pokémon se ve feote, ¿no? Si digamos, si el culmen de la Switch fuera Pokémon, pues diría, pues sí, amigas, toca ir buscando otra consola para sacar algo mejor, pero en este caso no es la consola, sino la compañía. Bueno, en fin, que yo creo que a nivel, bueno, ya lo hemos visto, aparte ya han salido muchas filtraciones, muchos rumores, entonces, que probablemente en este año sale, sí. Luego, por otro lado, también hemos estado mirando los juegos en Japón de este 2023 que más han sido vendidos. Los cuatro primeros tienen, bueno, también han salido aquí en España y han salido en el resto del mundo, que son el Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4 y Pokémon la nueva edición. Pero el quinto es un juego que no ha salido de Japón y yo no recordaba, sí que me sonaba de haber visto algún vídeo y tal en algún Nintendo Direct Japón, que ya sabes que salen juegos diferentes, Momotaro Dentetsu World, que es un juego... No sé, vale, pues no lo ubico. Es un juego que seguro que te suena, Sergio, o sea, no te suena por el nombre, pero que si buscas sí que te puede sonar. Es un juego de Konami, es una saga de, bueno, que salió ya para Famicom, o sea, tiene más años que Matusalén, por ejemplo, Ari tiene menos años, me refiero, no es del año 20, pero tiene unos cuantos años, y es un juego que es como el Monopoly, pero sí. Eres el presidente de una compañía ferroviaria. Ah, y este me quedo, sí, me quedo loco. Sí, sí, pues bastante chulo. Me da pena que no lo saquen fuera. Es un juego de tablero, me refiero. Es un juego de mesa que lo han hecho para que salga en la consola, pero que es un juego de mesa. O sea, y yo creo que podría tener su gente, su target en fuera, pero bueno. Hombre, tal y como lo has descrito, es muy japonés. O sea, no sé yo cómo funcionaría fuera. Me recuerda que flipas a uno de los minijuegos del Wii Party, que tenía como el mapa del mundo, que tenías que ir recorriendo y haciendo pruebas. Me recuerda un mogollón a eso. Plan. Yo os digo que la gente que juega juegos de mesa, este juego se lo compraría. Sí, porque está chulo. O sea, hay mucha gente que a mí me sorprendió cuando lo supe, que se compran el Monopoly, bueno, se lo compraban en la Wii, o sea, se compran el Monopoly como videojuego, que yo me quedo loco. Por eso digo que hay perfiles que no conocemos, pero que existen, que lo tengamos en cuenta. Y luego, por otro lado, el tema de la... Ya sé que yo, por ejemplo, no entiendo mucho de bolsa y demás, pero sí que me ha llamado la curiosidad, ¿no? El hecho de la subida, obviamente, en parte, es por el tema de, bueno, que va a salir en breve... el tema de... Bueno, va a salir en breve una Switch 2, esto ya se viene... Pero, bueno, ¿no? Explicaban que por qué la subida de bolsa en Nintendo, pues por los rumores de la nueva consola, porque también el crecimiento de las IPs en otros contextos, como por ejemplo películas, que recordemos que la película de The Legend of Zelda se viene. Luego también hablaban de Arabia Saudí, que tampoco nos olvidemos, o sea, que Arabia Saudí quiere ahí meter, quiere parte del pastel, ¿no? Recordemos que en abril del 23... estuvieron ya, bueno, se estaba ya hablando de que Arabia Saudí quería invertir casi 40 millones porque se quería convertir en una superpotencia del videojuego, ¿no? Que, bueno, a día de hoy creo que solo hay unos 45 trabajadores, según he encontrado, que desde 2022 están haciendo un título para móvil, que bueno, que ya me dirás tú. Y ya por último, que quería hablar de esto, que Sergio, que sé que quieres hablar una cosa de Switch 2, pero en relación a esto... es que justamente el otro día, bueno, no sé si hay alguien que consuma los vídeos de Byte y Byte, pero hay algunos que me parecen interesantes, y no sé si también tiene que ver en parte la subida en bolsa de Nintendo, porque Tencent y NetEase han caído en bolsa hasta un 25%, porque ha habido un borrador en el que China vuelve a tener, bueno, vuelve a crear medidas restrictivas para parar el gasto en juegos online, porque ya sabéis que en China básicamente viven, bueno, los videojuegos que ahí triunfan son los videojuegos en móviles y de servicio, y bueno, no sé si tiene algo que ver, pero igual sí. Vale, bueno, vamos a volver un poquito más para atrás, porque hay mucha información. Vamos a volver a la Switch 2, porque esto me interesa. Otra cosa no, pero especular yo creo que nos apasiona a todos. Ay, ¿cómo será esto? ¿Cómo será aquello? Hay una realidad, ¿vale? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Venimos de que a día de hoy creo que Switch es la segunda consola más vendida de Nintendo. Solamente tiene por arriba a la Nintendo DS. O sea, ha sido un hitazo, impresionante. Yo voy al cine y muchas veces me salen anuncios de la Switch. Yo pongo la televisión, lo puse el otro día, me salieron anuncios del Mario Odyssey en 2024. Quiero decir, son juegos que no tienen fecha de caducidad. Lo digo porque en el mundo en el que vivimos, que vemos los Game Awards, yo que sé, el Alan Wake 2, a todo el mundo nos flipa, pero a lo mejor en dos meses yo hablo del Alan Wake 2 y ya parece como que suena viejo. Pero los juegos de Nintendo, en cierta manera, tienen algo que tú te acercas ahora a un Mario Odyssey y se siente algo fresco. Y puedes venderlo en un anuncio en 2024, 2025, cuando sea. Y luego es que venimos de un año, el año pasado, que tuvimos Zelda y Mario. O sea, dos juegazos de las dos sagas principales. Y hay un rumor que quiero comentar con vosotras porque, bueno, en Twitter hay debate de todo. La verdad es que la gente se mata con lo que sea, pero se habla, se rumorea que podría tener la potencia de una, creo que han dicho como Play 4 Pro o Play 4, la Switch. Y hay gente como muy decepcionada de, es que en 2024 no podemos pedir que una consola tenga esa potencia tan escasa. Pero fijaos, la Switch que tenemos entre manos, que tampoco tiene una potencia descomunal y no ha sido impedimento. No sé cómo veis todo esto. ¿Escasa de qué? Es mi pregunta. O ya. Sea, ¿escasa de qué? Pero los juegos que tiene los corre maravillosamente, salvo excepciones. O sea, creo, y corregidme si me equivoco, creo que no hemos dado recientemente una noticia de ports de Switch que hayan salido mal. En plan... corre fantásticamente todos los juegos que la consola permita. No sé, en mi opinión, la queja no tiene ninguna clase de fundamento. Pero bueno, igual es que soy yo. Me parece fantástico que tenga un rendimiento de PS4 porque no es que es tiene más que suficiente. En plan, ¿para qué más? ¿Puede traer más? Sí, ok. Pero es que el que tiene le funciona perfectamente. Es que, lo he dicho... No me parece una queja que se sostenga. Sí que es verdad, no quiero hacer de abogado del diablo, que con los juegos de Nintendo no hay ningún problema, pero con los third parties, hace poco el Mortal Kombat salió un poco feote, por ejemplo. Cierto. Claro, cierto. Entonces, Hogwarts Legacy me parece magia, desde luego que haya salido, pero sí que es verdad que como que tienes que hacer muchas renuncias para jugar un juego que tienes en otras consolas, que lo entiendo, pero que a lo mejor hay parte de los usuarios que no querrían tener ese sacrificio, ¿no? Claro, pero al final estamos jugando en una portátil, me refiero a ver, Milagros a Lourdes. Claro. Entonces, ya. Estamos jugando en una portátil, que tú quieres una resolución buena y quieres unos juegos que salgan de lujo, pues te compras una Steam Deck que te vale 300 euros más. Es que claro, que salga bueno, bonito, barato, no existe, gente, o sea, esto es así. Entonces, ¿podemos quejarnos? Claro, nos podemos quejar. Yo también me quejo del capitalismo, del heteropatriarcado y me de muchas cosas. ¿Cambia algo? Pues no. Entonces, claro, es que... Yeah. Pero al final es eso. Un poco lo que dice Ari, con lo que estamos, pues ni tan mal. ¿Qué puede ser mejor? Obviamente, claro, tiene que venir a eso. O sea, si sale una nueva consola es para ir a mejor, obviamente. Si no, sería una tontería. Pero que no dejemos de lado... la visión de que estamos en una portátil. Y para estar en una portátil, pues bueno, pues llegar allí donde llegue. Porque si no, pues eso, hay otras consolas portátiles con otro precio que tienen otro tipo. Y luego también Nintendo, ya sabemos, yo ya no lo first party, pero como tal, Nintendo pues saca, no, digamos que, o al menos en mi percepción, que el objetivo no es tanto que se vea bien, sino que el juego sea bueno. Y al final, pues la gente que juega más a juegos de Nintendo, al final yo creo que eso lo valora también. Y por eso hay tanta como, ¿no? Como gente que es fiel a la marca. Sí, mira, yo tengo ahora la Play 5 aquí al lado, que me la regalaron los Reyes, como todo el mundo sabe. Final Fantasy XVI también, que antes ha preguntado Miguel Ángel Medina por el chat que qué me está pareciendo. Lo dejaremos para otro programa, porque creo que eso requiere... una opinión un poco más profunda. Pero la realidad es que estos días que estoy de exámenes, a lo que estoy jugando es al Kirby en la Switch. Eso, es que es así. Fíjate, con todas las cosas que tenemos para jugar y al final pues cada uno lo que le apetece en cada momento. Hablando de juegos, los que tenemos para Switch este año yo creo que también supone un indicio de que la vida útil se está acabando. Porque voy a decir los nombres confirmados, que no sabemos si habrá un Direct y llegarán otros. Pero Another Code Recollection, Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach Showtime, Luigi's Mansion 2 HD, Paper Mario La Puerta Milenaria... Y voy a meter en la lista Metroid Prime 4, pero ni tiene fecha ni se le espera. Creo que todos los que he dicho son remakes, remasters. O sea, no hay realmente ninguna producción nueva para este año. Importante. ¿Creéis que se dejaron los lanzamientos tochos tipo Wonder, RPG, para 2023 precisamente para computarlos como el año bueno, el último año, y luego dejar los lanzamientos un poco más flojos? Digo flojos entre comillas, porque luego salen. Igual lo peta, pero más, bueno, lo que tú dices, remaster, remake y tal, para 2024, sabiendo que era 2024 cuando planeaban sacar la consola nueva, porque tiene sentido. Yo creo que sí. Igualmente, el juego de la princesa Peach, bueno, ya salió en su momento, pero es nuevo, creo. Sí. Sí. Es el único, pero bueno, que sí, que tampoco son... O sea, que para alguien será la panacea, obviamente, claro, y siempre es así. Y son juegos buenos, pero sí que es verdad que no son los pepinazos cósmicos que podrían haber, ¿no? Que suelen anunciar, sí. Vale, pues venga, vamos entonces a continuar. Dejamos a Switch aparcado un momento porque el sindicato SAG-AFTRA ha anunciado la firma de un acuerdo para regular el uso de voces generadas por inteligencia artificial con la compañía Replica Studios. Bueno, este sindicato, que a lo mejor os suena, habréis leído noticias, es el principal representante de los actores del mundo del videojuego, pero también del cine, de la radio, en Estados Unidos, es el más importante. Y como digo, han firmado un acuerdo que va a permitir, dicen ellos, explorar nuevas oportunidades de empleo para sus réplicas de voz digitales. No sabemos exactamente en qué va a quedar esto, porque el acuerdo cubre el uso de voces licenciadas en videojuegos desde la fase de preproducción hasta el lanzamiento final. ¿Por qué el sindicato, que se supone que debería de defender los derechos de estos actores de doblaje, y la IA muchas veces se percibe como una amenaza porque les va a quitar el trabajo, ha firmado el acuerdo? Pues ellos dicen que es porque es una manera de regular precisamente esa tecnología, establecer unas condiciones, que exista un consentimiento y una negociación de cómo se utiliza esa voz digital, ¿vale? Está ahí, estupendo. Pero ¿qué pasa? Que varios miembros del sindicato se han quejado a través de sus redes sociales de que este acuerdo se ha firmado sin haber hecho ningún tipo de consulta previa dentro del sindicato. De hecho, Melissa Medina, que es actriz en Starfield y en Valorant, dice que la queja se fundamenta en tres argumentos. Vaya, la falta de transparencia a la hora de llegar a este acuerdo, la necesidad de recibir un consentimiento informado de estas implicaciones que va a tener el acuerdo antes de firmar y, sobre todo, la ausencia de control a la hora de obligar a las compañías de inteligencia artificial a eliminar las voces de la plataforma y del propio modelo de entrenamiento. Es decir, que no se sabe ahora mismo cómo se van a utilizar sus voces reales, cómo se va a traducir dentro del videojuego, cómo se les va a remunerar a estos actores, y ha quedado un poco así la cosa. Si a esto sumamos, que además ha sido noticia esta semana, Valve, porque ha abierto ya las puertas al contenido generado por IA en Steam, es decir, que vamos a tener juegos hechos con inteligencia artificial, donde simplemente veremos una etiqueta donde ponga «esto ha sido hecho con inteligencia artificial». Claro, tú sumas uno más uno y parece como muy claro, ¿no? Que este es el futuro que nos espera, que esto no es una moda pasajera. A mí, bueno, voy a empezar por lo de Steam antes y luego me meto con el doblaje. A mí me parece muy fuerte que ya en sí la puerta de entrada a Steam es muy sencilla, porque lo único que tienes que hacer para poner tu juego en Steam es pagar 90 euros, punto. Que tengo, o sea, soy perfectamente consciente de que tiene que ser algo accesible para el mercado general, pero es que sale, o sea, estamos hablando de que salen 40 juegos cada día y que hacerte lugar entre esos 40 juegos es súper difícil ya de base. Y además de eso, antes de que se haya hecho el tema de permitir contenido por IA, ya se hacía. O sea, ya hay juegos en la Store que son asset flips, que es básicamente juntar un montón de assets, sean generados por IA o no, y generar un producto de muy baja calidad solo para ponerlo en la Store y ale. Me parece fatal, o sea, me parece pegarse un tiro en el pie, sinceramente, porque estás abriendo la puerta de entrada a un montón de contenido de bajísima calidad. Me parece una catástrofe, te lo juro. Yo no sé quién toma este tipo de decisiones, de verdad. Me parece horrible, me parece que vamos a tener un mayor número de juegos que salgan de pobrísima calidad. Y me parece que lo único que hace es perjudicar al medio, porque, sobre todo, como consumidoras, vamos a tener que estar muchísimo más pendientes de... A mí ya me está pasando, no sé si os pasa a vosotras, pero con carteles por la calle o con cosas así, yo ahora como que ya los miro desde... En plan, los miro con otro ojo y digo, a ver, espérate, a ver si esta mano tiene cinco dedos. Porque ya estoy perdida. ¿Le ha pasado a Nicki Minaj? Es verdad que subió la promo del disco y tenía seis dedos, así, cogiendo el botón de play. Mira, en fin, qué desgracia. Me parece pegarse un tiro en el pie, sinceramente. No entiendo de dónde viene esta decisión. Pero, sinceramente, peor me parece lo de SAG-AFTRA. Porque llevamos como si yo hubiera estado en huelga, pero ya me entendéis. Llevamos no sé cuántos meses de huelga para llegar a un acuerdo en la generación de voz y no contar precisamente con la gente que conforma ese sindicato. O sea, me parece muy fuerte el hecho de que de la noche a la mañana, bueno, más o menos, hayan perdido derechos sobre su voz, sobre su contenido, y que no haya ninguna... O sea, para empezar, que no hayan contado con ellas en ninguna parte del proceso, que hayan contado, pero que para esta parte final ha sido como, bueno, pues nada, tomamos la decisión nosotros. Y luego eso, el hecho de que hayan perdido el control completamente de su voz y de todos sus archivos. Y de, no sé, es que me parece, estoy bastante enfadada, sinceramente. No entiendo por qué llevamos meses luchando. En plan, llevamos meses de huelga que sí, que no sé qué, que no sé cuántos, para quitar la IA, para poner medidas que son muy necesarias, porque ya lo hemos hablado, de que las regulaciones a nivel legal en las inteligencias artificiales llegan tarde. Ya no es que no estén, es que llegan tarde. No entiendo por qué llevamos meses peleando para que ahora la resolución de repente sea esta. Me parece terrible, o sea, me parece empezar 2024 con, ¿cómo se llama? ¿Levantarse con el pie izquierdo? Pues eso, terrible, la verdad, es el resumen de todo. Fatal, gracias, como diría tía Loli. Bueno, es que es para estar enfadada al final, o sea, Aparte, una de las justificaciones, punto número uno, esto de para que haya un espacio más ético, mira, me río yo. Una caca de la vaca, no me lo creo yo, pero vamos. Aquí todo es dinero y lo sabe Cristo bendito si existe. Claro, punto número uno. En el acuerdo comentan que los estudios solo podrán hacer uso de la IA con las voces que hayan dado permiso para utilizar la voz. Bueno, yo entiendo que esto lo quieren cumplir porque, claro, este acuerdo es para regular el uso. Claro, ¿qué pasa? Steam, bueno, Valve, justificaba también el uso, ¿no?, de la IA solo por eso, ¿no? De decir, bueno, antes no dejábamos entrar porque si tú utilizas IA, damos por hecho de que no tienes, no has hecho compra de copyright, ¿no? Es decir, tú estás utilizando contenido que se ha generado pues por la Face robando contenido, porque bueno, ya sabemos cómo se crea, ¿no?, la inteligencia artificial en este caso, en arte. Entonces, Valve al principio decía que no. Ahora dice que sí porque si se ha aceptado este nuevo acuerdo, entonces se da por hecho que el contenido que vaya a entrar a través de IA tiene que estar siempre indicado la página de la tienda en la que se han adquirido los derechos, ¿no? Es como que se tapan un poco, se cubren las espaldas diciendo que, bueno, que al menos va a ser IA, pero IA comprada, ¿no? Que dice, bueno, pues susto o muerte, me refiero al final. A mí, en parte, creo que yo es verdad que yo, bueno, porque yo soy como, digamos, una romántica de del arte o no de la creación, ¿no? De que a mí me gusta pensar que todo se crea a través de la imaginación y la gente le gusta hacer cosas y ¿no? O sea, yo entiendo que hay gente que crea porque quiere ganar dinero, ¿ok? Sí, bueno, que esto ha pasado siempre, quiero decirte, quien entiende el arte como algo utilitarista y ya está. O sea, Andy Warhol hizo un negocio con eso, vamos, y no pasa nada. Y al final son empresas, te guste más o te guste menos, es lo que hay, ¿no? Entonces, creo que no éramos conscientes, o en parte, de, o al menos yo, también hablo de mí, de el impacto que va a tener en el día a día el uso de la IA, esto por un lado. Por otro lado, obviamente, vamos a tener que vivir con ello. Yo, ahora que dices también, Ari, yo me he fijado que, al menos aquí, no sé si era multiópticas o ópticas universitarias, algo de iba yo por la calle el otro día y en una tienda de gafas yo vi que esa persona era de IA. Porque aparte es que se le nota como la tez, como si le hubieses puesto un filtro de Snapchat, como que son súper suaves, ¿no? Como filtro suave, ¿no? Esa persona estaba hecha por IA. Y es como, no me puedo creer que por ahorrarte unos euros míseros, que eres una empresa, que eres una franquicia, no te puede gastar unos euros en que alguien haga una foto, en que alguien pose para la foto y que se arregle esa foto, ¿no? Entonces, bueno, me parece fuerte. Pero bueno, en cualquier caso, que por un lado, a nivel legal es algo con lo que vamos a tener que vivir, que se van a tener que hacer mil regulaciones, que como dice Ari, vamos tarde. Que por otro lado, creo que nosotras, desde nuestra posición, lo único que tristemente podemos hacer es debatir a nivel ético, ¿no?, y moral, de hasta qué punto el arte tiene que ser creado, o la gracia del arte y el valor que tiene el arte es que sea creado por personas y no por máquinas, porque al final a mí que un trazo o que algo esté hecho a nivel perfecto, me la suda, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como que me da igual que ese dibujo esté perfecto. No has usado el lenguaje más técnico, pero se te ha entendido. No, es como que el hecho de que ese dibujo esté perfecto no me crea tanto valor como que alguien lo haya hecho y que tenga una historia, ¿no? Pero que tristemente nosotras muchas veces no vamos a saberlo, porque sí, porque Valve va a poner en una pestañita que está por IA, pero ¿quién va a mirarlo? ¿Qué personas van a mirarlo? Porque la gente que esté concienciada a lo mejor sí que va a mirarlo, pero no sé, José Antonia de un sitio que simplemente quiere jugar a un juego en concreto, pues se lo va a comprar y ya está, ¿no? Entonces, bueno. A ver, lo que pasa es que esto ya nos ha pisado, o sea, ya está aquí, ya no podemos hacer nada, ya ha llegado, o sea, ya no podemos como tratar de pensar, no, es que esto en 6 meses va a ocurrir, no, es que ahora cualquier aplicación del móvil, cualquier usuario ya lo hace. Y no hace falta tampoco irse a un rendimiento comercial. Es que, ¿cuántas cosas, cuántos permisos, cuántas fotos nuestras personales hemos entregado a servidores y a empresas solamente para que nos ponga con un filtro de anime, por ejemplo? Es que eso está a la orden del día. Tú te metes en cualquier red social, te metes en TikTok y yo escucho canciones de Ariana Grande cantada por Lana del Rey, que no ha cantado jamás Lana del Rey porque han cogido su voz y le han aplicado la inteligencia artificial. Entonces, esto es muy delicado porque ¿qué hacemos? O sea, ya está aquí, todo el mundo lo usa y a nadie le importan las consecuencias porque no aplica hacia ti. Es decir, que ahora alguien que sí que ha tenido el talento de componer una canción, pero ponerle la voz de Bad Gyal y de Bad Bunny, a ti te da igual Bad Bunny porque no eres tú, pero podría ser tú. Quiero decir, si alguien coge una foto tuya o mía y le hacen algo, entonces ya sí que nos toca de cerca porque somos nosotros, no es ese famoso de turno. Aquí pasa lo mismo aplicado al mundo de los actores del doblaje. ¿Qué va a ocurrir con todas estas personas? Yo creo que este acuerdo se ha firmado por miedo. Por miedo a lo que digo de que esto ya es una realidad y firmemos o no, es decir, o cuentan con nosotros o lo van a hacer sin nosotros. Entonces, imagino yo que han preferido firmar un acuerdo con condiciones un poquito reguleras y tirar para adelante antes de quedarse fuera de un negocio que ya están haciendo. Porque, a ver, gente que se ha aprovechado de los demás ha existido siempre antes de la inteligencia artificial. Que Sony, aquí yo como fan de Michael Jackson, Sony vendió un disco de canciones de Michael Jackson donde no cantaba Michael Jackson, sino un imitador. Y la gente pagaba, creyendo que era Michael Jackson. Tú te metes ahora en la store de la Switch y como decía Ari, ahora que está pasando con lo de Valve en Steam, la de morralla que hay, que yo lo veo y nada más que por el banner yo digo, esto o lo ha hecho una IA o lo ha hecho un tío para sacar el dinero. Pero hay gente que a lo mejor no y pica. Y aunque piquen 3, ya son 3 euros que se puede llevar. O 300, ¿sabes? Así que es muy delicado. Yo creo que es un tema que no sé a quién le corresponde regularlo. ¿Las instituciones o qué? Pero es muy serio, sí. Y luego, además, el hecho de que el ámbito del doblaje es bastante precario. Me refiero... yo estaba mirando, es verdad que obviamente en 2.google no te va a salir cuánto cobra la gente, pero sí que había como un ranking de la gente más que cobraba mejor, y sí, la persona que más cobraba era el doblador de Homer por capítulo, pero no todo el mundo es esa persona, ¿no? O sea, claro. Recordemos el año pasado cómo la actriz, que bueno, luego hubo mucho percal, pero cómo se quejó la actriz de doblaje de Bayonetta en Bayonetta 3, Elena Taylor. Por el dinero, ¿no? Y bueno, y otras muchas cosas. Aquí en España, por ejemplo, está resumido en los doblajes de bueno, en general, la voz de doblaje en 4 o 5 personas. Sí. Y tienen el monopolio. Y yo tengo un amigo ahora que está estudiando para ello y es eso. O sea, que son 4 o 5 personas y ya está. Y tampoco son de oro porque tienen que hacer muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto también...? ¿No? Es que es una pena de ya el nivel de precarización que tenían, ¿a qué vamos a llegar ahora? ¿No? Y que vivimos en una sociedad, y tampoco me quiero poner muy trascendental, pero que no valora la cultura, de verdad, y no lo digo en tono snob para hacerme el guay, es que como que se da por hecho que todas las cosas que tenemos y disfrutamos tienen que ser nuestras y que la ha hecho, yo qué sé, un hada que ha venido. Porque yo vuelvo a ese momento terrorífico de la historia que fue la pandemia. ¿Cuántos artistas regalaron su trabajo? Y luego pasó la pandemia y nadie se acordó de ellos. Entonces son cosas que tú dices, si alguien de verdad piensa que mi trabajo como artista es tan sencillo que es darle un botón, uff, es que son muy dolorosos y humillantes. Sí, mira, yo que sabéis que siempre miro los comentarios... En este, bueno, en donde hemos estado mirando esta noticia, me parece fuerte que, en parte no me sorprende, pero sí que me parece fuerte que mucha gente comentaba que, bueno, que las empresas son empresas, que muchas empresas no quieren pagar a gente porque, claro, es que por un dibujo minúsculo que se hace en un momento te cobran 150 euros. Que es que los equipos indies pequeñitos, pues que, claro, se van a ahorrar mucho dinero y van a poder hacer juegos mucho mejores. Y es como, primero, no estás entendiendo una mierda, discúlpame que te lo diga. Y segundo, ese dinero, o sea, ese arte vale ese dinero por la inversión de tiempo, por la inversión de trabajo que estás haciendo, de los productos que estás utilizando, del conocimiento que tienes. Cállate, Juan Antonio, cállate, porque dices tonterías. Antes de escribirlo, léelo dos veces. Es que de verdad, Totalmente. Bueno, no sé, Ari, si quieres aportar algo más o... Cerramos bloque. Amén. ¿No? Vale. Amén a todo lo que habéis dicho, la verdad. Tengo un poco más que aportar que no sea lo mismo que habéis dicho, pero con otras palabras. Así que sí. Tenemos muchas tareas pendientes a nivel de eso, de valorar la cultura, de valorar el arte como realmente se merece. Y esto es inevitablemente dar muchos pasos hacia atrás. Pero bueno, a ver qué pasa, como siempre. No, eso es un debate de fondo que viene desde el siglo XIX, quiero decir, en el momento en el que existe en la fábrica, la industria y se valora más la productividad, que a lo mejor, bueno, es que lo vemos en los colegios, ¿no? Como muchas asignaturas relacionadas con las humanidades han perdido peso porque se valora lo otro, lo que da dinero, lo que produce, en fin, es que esto ya te digo, es bastante más complicado, pero... Vamos a hablar, venga, de cosas positivas, cosas bonitas, porque hemos hablado de Nintendo, ahora vamos a hablar de Xbox, y es que Microsoft quiere empezar este 2024 poniendo toda la carne en el asador con un evento que se llama el Xbox Developer Direct, ¿vale? Va a ser el próximo 18 de enero. Cuando vamos a poder ver este evento, esta retransmisión, que para quien no lo recuerde, no es la primera vez que se hace. El año pasado también lo tuvimos y fue muy aplaudido porque, claro, nadie esperaba a nadie, nadie sabía lo que era. Y fue cuando tuvimos ese lanzamiento por sorpresa de Hi-Fi Rush, que fue uno de los pelotazos del año pasado, por lo que no sería descabellado pensar que en esta ocasión también tuviéramos algo similar. Por lo pronto, ¿por qué hay que esperar con ganas este Developer Direct de Xbox? Porque tenemos confirmado que vamos a ver más cositas de Hellblade 2, de Ara History Untold y Avowed, además de Indiana Jones. Primer vistazo, Indiana Jones, que esto se anunció hace muchísimo tiempo, yo me había olvidado de su existencia, pero sigue ahí vivito y coleando. Y el evento va a durar casi alrededor de una hora, que no es poca cosa. Y yo creo que eso está bien, que es una manera de empezar el año con optimismo, con ganas y dándole a tu público, a las personas que tienen tu consola o tu plataforma con Game Pass, ganas de seguir ahí y disfrutando de los videojuegos. Nos hemos dicho el día, Sergio, perdona. Sí, que no 18, sé si... 18 de enero. 18. El 18 a las 10 de la noche. Bueno, ahorita. Sí, la hora en la que yo empiezo a dormir, pero bueno, no pasa nada. luego también, no sé si habéis visto que había rumores de Shadow Drop, como el año pasado de Hi-Fi Rush. Yo este juego no me acordaba, ¿vale? Yo os lo digo y me decís a ver si os acordáis, a ver qué podemos decir. Hay un usuario que especula que el juego que puede ser Shadow Drop es el... No sé cómo se pronuncia, Killen, K-I-L-N, que es un proyecto que fue registrado por Microsoft el año pasado y que estaba siendo desarrollado por Double Fine, pero que se paró, obviamente, porque estaban con el Psychonauts 2. No tengo ni... Es que ni lo conozco. Ni yo tampoco, la verdad. Pero nada de nada. Podemos tener una sorpresa, entonces. Yo, mira, si lo sacan Double Fine, como dicen los jóvenes. Sí, es garantía de calidad, exacto. Sí, yo me podría esperar un lanzamiento así, sorpresa, un lanzamiento de repente. La verdad, me parece algo que entra dentro bastante bien de lo que puede hacer Xbox y que cuando ya lo hizo, ya le salió bien. Así que, no sé, creo que tenemos buen antecedente. Mira, menos. Estoy poniendo... Yo personalmente lo voy a ver. Estoy poniendo en directo el vídeo este del juego que ha mencionado Nuria, el Kiln, K-E-L-N, que solamente tenemos un vídeo de 30 segundos... creo que del año 2017, como un concept vídeo, donde no se ve absolutamente nada. O sea, que cualquier cosa que enseñen ya será una novedad. No sé, ya veremos. Sí. Y luego también, Hellblade 2. Este es el año de Hellblade 2. Sí, sí. Buah, yo, sí. Este sí que me muero. Vamos. O sea, en ese juego me morí yo. Yo le tengo muchas ganas, la verdad. O sea, tengo unas ganas. Es más, tengo tantas ganas que cuando salen vídeos, intento verlo solo una vez para hablar de ello y no me lo vuelvo a ver para luego sorprenderme. Porque tengo, o sea, tengo ilusión por poner un juego y sorprenderme. Porque últimamente cuesta mucho, porque es verdad que los trailers y no paran de, no es que solo tengamos trailers, es que tenemos trailers y vídeos y artículos y pum y pam y pem. Entonces, con el Hellblade quiero poner el juego y decir, oh Dios mío, ¿qué es esta maravilla que yo no había visto? Disfrutemos. Sí, completamente. Pues yo la verdad que tengo muchas ganas porque no me he jugado el primero, siento decir. No sé qué esperas, pero mí, lo siento. Pero quiero usarlo como excusa para jugar el lanzamiento del 2. Un poco como con el Blasphemous que... O como con Drag Race, visualmente, para volver a Drag Race, que ahora va a salir el All-Stars, entonces me he empezado a ver otra vez las tres temporadas, parece como te paso. Pues esto es lo mismo. ¿Cuándo? Aprovecho que va a salir el Hellblade 2 para poder ver el... para poder jugar el primero. Sí, Hellblade además era un juego cortito, yo lo recuerdo cortito, ¿eh? O sea sí. Que... ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que no ha pasado de las 10 horas como mucho. A ver qué dice How Long to Beat para poder sumarle 10 horas, porque es exactamente... De verdad que es un juego que, a ver, no sé, Sergio, tú cómo lo viviste, pero no te pierdes, es un juego bastante lineal, sí. Tampoco tiene mucho que explorar, me refiero, que tira millas y se acaba. Es un poco, que nadie se ofenda, pero porque el término está como ya muy devaluado, pero es un poco Walking Simulator en ese sentido, o sea, sí. Tiene secciones de combate, pero realmente es como tú dices, es un camino y te cuentan lo que te quieren contar y ya está. Uh-huh. Es un walking simulator bien hecho y pasillero. Tiene un poquito de... Yo creo que tiene un poco de acción también para... lo siento, pero para la gente que le da miedo a los walking simulators. No miedo de... ¡Up! ¡Qué miedo! Sino de no quiere acercarse, ¿no? Y es una manera de acercar a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el tema más narrativo y tal, de poder jugar a un juego que es que además... Ari, o sea... Hay que jugarlo con auriculares, sí. O sea, de verdad, ya sé que muchas veces te lo ponen, ¿no? Este juego te diríamos que a lo mejor con teclado. No, eso no es que se te pueda dar mejor, es que hay que jugarlo porque es parte de la jugabilidad. ¿Sabéis esos vídeos que están tan de moda en YouTube de audio en 8D? 8D, que correcto. Te llegan las cosas por un lado. Que a mí me da como cosquilla, la verdad. A mí me produce una sensación muy rara, no puedo. Pues aquí pasa eso. Hace cosas en el oído, sí. Aquí sí, es sí, que sí, te sí. Habla una voz por la izquierda, otra por la derecha, otra por no sé dónde. Es increíble. Sí. Lo que dice Jorge en el chat de las 10 horas de más será el modo foto, sí. Pero ya no solo en el modo foto, sino en general. Es que yo soy una persona... Yo no puedo quitarme las gafas de desarrolladora cuando juego. Entonces... lo que para How Long to Beat Completion son 9 horas, para mí igual son 12, y si es un juego lineal pues gracias, porque no me das oportunidad de explorar, pero te puedo prometer que yo me puedo parar hasta en la piedrita más chiquita para decir, uy, mira qué bien hecha está, entonces bueno. Y está muy bien hecha, ¿eh? Además, o sea, en este juego todo se ve muy bien. Sí, pues mira, ya cuando lo juegue os contaré cuánto tiempo he tardado en jugarlo. Perfecto, eso, nos haces una que estamos jugando. Y cerramos entonces el bloque de noticias, también hablando de videojuegos. Es que a mí me gusta esto, porque normalmente, desgraciadamente, lo que ocupa la actualidad son polémicas, son pues ese tipo de noticias tan feas, los despidos, que se siguen produciendo, por desgracia. Pero vamos a hablar también de anuncios, de cosas chulas, porque Nintendo ya ha anunciado que los dos próximos juegos en unirse al catálogo de Game Boy Advance del Switch Online van a ser Golden Sun y Golden Sun The Lost Age, la segunda parte, ¿vale? Van a llegar el 17 de enero, o sea que esto ya está aquí, al servicio de suscripción. Entonces, interesante, hay que saber que para jugar a los juegos de Game Boy Advance a través de Switch Online hace falta el paquete de expansión, el que cuesta 40 euros al año, ¿vale? La suscripción básica no basta. Pero, ¿por qué es importante el lanzamiento de Golden Sun en Switch Online? Por varios motivos. El primero, que es una serie de RPG muy querida, que no tiene nueva entrega desde hace 15 años... que el último fue para Nintendo DS y salió un poquillo regulero. Y también porque el Golden Sun fue uno de los juegos con los que se anunció originalmente esto de la consola virtual de Game Boy Advance de Nintendo. Pero lo que son las cosas, desde que se anunció no habíamos sabido nada hasta ahora. Y realmente a mí me parece un juegazo, un RPG que yo, si encuentro el tiempo, me lo volveré a jugar, porque a mí me fascinó. Yo lo jugué de pequeño. Además, me lo trajeron, Papá Noel me lo trajo, todo hay que decirlo. Me lo trajo Papá Noel, lo consiguió en un Super Sol, que es una cadena de supermercados aquí en Andalucía. Y además yo me acuerdo porque mi madre, que hizo de paje real, es que estoy hablando en clave por si hay niños, ¿vale? Me dijo, ¿seguro que quieres esto? Si quieres esto ya no va a haber ningún otro regalo, no sé qué. Y yo, da igual, mamá, el Golden Sun. Y jamás me arrepentiré de esa decisión. Son de esas decisiones que te marcan. Recuerdo también cuando mi padre, y esto lo he contado en algún que otro informe de misión, me dijo, Sergio, ¿quieres un pony o una Nintendo DS? Y yo le dije, la Nintendo DS. Él se quedó, cada dos por tres me lo recuerda, pero yo preferí la Nintendo DS al pony. Pues aquí igual, yo quería el Golden Sun. Wow, perdiste la oportunidad de tener un pony, ¿eh? Hombre, donde se ponga una DS. ¿Tú crees que te hubiera comprado un pony de verdad? Sí. Sí, porque es que mi padre estaba engorilaísimo, pero porque además nosotros tenemos una parcela en el puerto de Santa María, de 1000 metros Ajá. cuadrados, o sea, y él estaba, que ya había encontrado a alguien que le vendía el caballo, no sé qué, él pensando que a mí me haría ilusión, porque claro, los padres proyectan en sus hijos sus propias ilusiones. Exacto. Claro. Le hacía ilusión a él. Que realmente le hacía ilusión claro. a él. Pero yo cuando vi la DS, que además la primera Nintendo DS traía la demo del Metroid Prime, dije, peck. Y nos recordemos, obviamente, probablemente el mejor juego de la historia, que es Nintendogs. Claro, efectivamente. Sí, es Nintendogs y lo abandonados que los tenemos a los pobrecitos míos. Uf. Sí, sí. Pues el Golden Sun, si no lo habéis jugado, de verdad es una fantástica oportunidad. Ahora que está todo el mundo con Sea of Stars, que me parece fantástico, Golden Sun tiene esas vibes. O al revés. Salió en 2001, ¿cómo te sientes? Mayor. En el 01. Yo mejor no digo nada. Bueno, es que Ari, ¿tú qué año naciste? Claro. 2000. Durísimo esto. Es duro, ¿eh? Durísimo, pero no pasa nada, te respetamos, ya lo sabemos. Yo, Sergio, he de decir que yo nunca jugué Golden Sun, no sé por qué, porque yo soy también de RPGs, me encantan, también PEC total. Sí. Pero, y cuando vi la noticia, dije, uy, para adelante. Entonces, mi pregunta es, ¿vale? Para alguien que no haya jugado nunca Golden Sun, ¿qué jugamos primero? ¿O qué es mejor? ¿El Golden Sun o Golden Sun The Lost Age? El uno, porque sí. Además hay personajes que vas a reconocer, o sea, no es como Final Fantasy, que cada uno es de su padre y de su madre, con historias separadas, sino que hay una continuidad. Y es que está muy bien hecho, porque técnicamente es un juego de Game Boy Advance, pero ya tenía como un proto 3D que me parece súper conseguido para la época. ¡Buah! Flipante. Lo hizo Camelot Software, si no me equivoco, que hicieron el Mario Tennis y cositas así también chulas. Bueno, pues ahí queda como curiosidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y volvemos con nuestro habitual a qué estamos jugando. Vamos a ello. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. amigos, a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso con el primer ¿A qué estamos jugando del año? Joder, anda que no voy a repetir yo esto. Es que hoy lo voy a quemar. Lo de el primer no sé qué del año, el primer no sé qué de 2024. Pero porque es que suena muy bien. Tiene como, no sé, mucha potencia, ¿no? Entonces sí, primera que estamos jugando del año, lo hacemos con una novedad. Y es que vamos a ver qué tal ha salido ese The Last of Us Parte 2 Remaster, que ya más subtítulos no puede tener, para PlayStation 5. Desde aquí, muchas gracias a Sony porque nos ha facilitado un código de descarga para poder jugar antes del lanzamiento, porque el juego no ha salido todavía. Creo que sale el 18 o el 19 de enero, o sea, la semana que viene. Pero es verdad que aquí comentamos cuando se anunció que era como, uff, esto huele un poco extraño porque no hace tanto de ese lanzamiento. Ha sido uno de los juegos que han dado ya punto y final a Play 4 como máquina y a nivel técnico ya rozaba la excelencia, no se podía hacer más, que puede aportar una nueva versión en Play 5. Hoy voy a intentar contestar algunas de estas preguntas, no a todas, porque yo no soy un oráculo, pero sí que he estado jugando. Y de hecho no sé si a lo mejor, si algún día me aburro cuando acabe los exámenes, jugaré un poquito en directo para enseñarlo, no lo sé, según las ganas que tenga, que normalmente se me quitan luego. Pero sí que quiero comentarlo. Bueno, aquí tengo las cosas que me he apuntado. Mira, voy a poner mientras de fondo algunas de las novedades que trae el modo sin retorno. Porque, como digo, no me voy a centrar en lo que es la propia historia, que ya todo el mundo la conoce. Sí que creo que la idea de sacar ahora una segunda parte remaster en Play 5 obedece a una intención estilística de querer unificar la saga. De hecho, ahora The Last of Us, la primera parte, se llama parte 1, antes no, antes se llamaba The Last of Us y chimpún. Y ahora como que se llama parte 1, tenemos la parte 2 y todo en la misma máquina. Bueno, pues ahí queda la curiosidad, no sé hasta qué punto es suficiente. Luego, a nivel técnico, interesante, llega Play 5 con un modo rendimiento a 2K de resolución, con el frame rate desbloqueado, también tiene un modo visual, como en juegos como, yo qué sé, Spider-Man 2, que también lo hemos traído aquí al programa. Aunque es verdad que no ofrece tantas opciones como el juego de Insomniac, en el que incluso yo recuerdo que tenías opciones relacionadas con la resolución dinámica, limitador de FPS y un montón de historias para intentar forzar la máquina al objetivo que cada uno tuviese como jugador. Yo, de todas formas, reconozco que no he visto diferencias apreciables respecto a Play 4, aunque, por supuesto, medios especializados como Digital Foundry son los verdaderos entendidos. Y yo imagino que cuando saquen el análisis podremos ver en qué frame, en qué píxel cambia esta iluminación. Pero si tenéis un ojo normal y corriente como el mío, yo no puedo decir que el juego ahora mismo se vea de una manera descomunal. No es el salto que, por ejemplo, experimentó The Last of Us, la primera parte, de Play 3 a Play 4. Eso sí que fue un trabajo realmente de mejorar texturas, iluminación y un montón de aspectos. Entonces, claro, si quitamos de la ecuación la parte técnica, que como digo, creo que es anecdótica, sabiendo que ya el juego original era pues un punto de inflexión, ¿qué nos queda? Sobre el juego en sí, yo creo que si no habéis jugado The Last of Us Parte 2, tenéis que jugar, me da igual en Play 4, en Play 5 o donde sea. El juego ofrece la misma experiencia en Play 5, ¿vale? Con todo lo bueno, malo y regular que ya ofrecía el original. Tenemos un audio para mecenas, por cierto, que grabamos cuando salió el juego, contando con pelos y señales qué nos pareció. Yo, personalmente, era de los que tenía algunas críticas. El juego me encanta, me parece impresionante el desarrollo de los personajes, pero se me hizo un poquito largo. Creo que le sobran horas, que hay tramos que están demasiado extendidos. Este problema, que para mí es un problema, para otras personas no, sigue presente porque no han tocado nada. Ok. Entonces, me voy a ceñir a los extras, que es lo nuevo que trae este The Last of Us Parte 2 Remaster en Play 5. Lo que a mí me fascina y es el motivo por el que yo voy a regresar son los comentarios del equipo creativo. Han reunido a las actrices principales y a Neil Druckmann, que te van contando detalles de las escenas mientras vamos jugando. Entonces tú llegas a lo mejor a una cinemática y de repente estás viendo la cinemática y en un segundo plano la voz de Neil Druckmann o la de la actriz principal o la de quien sea contándote, ay sí, yo recuerdo cuando grabamos esto, yo lo que quería era no sé qué, no sé cuánto. Todo está subtitulado al español. Y ya digo, y en un segundo plano mientras se desarrolla la secuencia. Tú escuchas la voz en castellano, en mi caso, de lo que está ocurriendo, y de fondo se escucha esa voz en inglés del desarrollador. Y yo creo que esto es realmente la función interesante que incluye el juego, porque a mí es lo que me está motivando a darle una nueva vuelta a la aventura. Que, por cierto, es muy fácil importar la partida de Play 4, porque... yo qué sé, Final Fantasy VII Remake, vamos a hablar de Final Fantasy, era un rollazo porque tenías que subirlo a la nube. Luego jugabas en Play 5 y tenías que descargarte la partida de la nube. Horroroso, aquí es muy fácil. Simplemente te reconoce que tienes tu partida de Play 4 y la puedes importar al juego de Play 5. Como digo, comentarios del director. Han metido también 4 niveles eliminados que no pasaron el corte en la fase de producción. Y hombre, como niveles, pues son muy anecdóticos. En uno matas a un jabalí, en otro te metes como en unas cloacas, en otro estás en la fiesta de San Jackson al principio y alguno más. No es interesante a nivel narrativo, ni mucho menos. De hecho, se entiende que los quitaran. Pero me parece interesante porque no es habitual que podamos asistir como jugadores a una parte de un juego sin terminar. De hecho, tú estás jugando, controlas a Ellie y ves que faltan animaciones, faltan recursos, pero curiosamente esos 4 niveles están doblados al castellano. O sea, el equipo se ha preocupado de meter voces a esas secciones desechadas, que eso también me impactó. Dije, si esto yo ya entro sabiendo que es material eliminado, no hace falta que le metas tanta producción, ¿no? Y sin embargo lo han hecho, así que también hay que valorarlo. El contenido más gordo, probablemente aparte de los comentarios del director, sea el modo roguelike que han metido y en el que vas pasando oleadas en las que te enfrentas a diferentes enemigos, humanos e infectados. Y está guay porque ahora hay como una moda con los roguelikes. O sea, me he dado cuenta, hace poco tuvimos también dentro de los juegos de Sony el God of War, el DLC gratuito que sacaron, que está muy bien. Y aquí han hecho... iba a decir lo mismo, no es lo mismo en absoluto, pero la idea del roguelike. Es decir, antes de cada fase, tú estás en tu base, puedes comprar armas, analizar la mejor estrategia y entonces te lanzas a ello, a estas oleadas que tienes que ir superando. Y además hay como retos o desafíos que si los cumples te permiten desbloquear mejoras y personajes. Puedes jugar como Joel, puedes jugar como Abby, puedes jugar... pues como los principales personajes del juego. También hay un modo speedrun, donde superar la historia en el menor tiempo posible, aunque si os soy sincero no os voy a hablar de ello porque ni he entrado. Para mí es totalmente incompatible con el pulso narrativo de un juego así. El venga rápido, me lo voy a acabar que... y así me hago un tiempo menor. ¿Qué más? Tiene un modo guitarreo libre. Ya sabéis, en el juego... podíamos controlar con el mando a Ellie tocando la guitarra. Pues ahora han metido eso, no solamente en una sección de la historia, sino en cualquier momento tú entras en este modo y te pones a tocar tu guitarrita. Que además con el DualSense es verdad que se siente como bastante conseguido. Han metido más instrumentos de cuerda, ya no solamente la guitarra acústica de toda la vida, sino tienes un banjo, tienes una guitarra eléctrica, tienes más cosas. Bueno... han metido también el podcast oficial que grabó Neil Druckmann y que está en Spotify. Pero bueno, pues si no quieres abrir Spotify, lo tienes dentro del juego. Eso sí, el podcast está completamente en inglés, sin subtítulos. Que hombre, ya que te pones... igual que te digo que me parece innecesario grabar voces en castellano de un nivel eliminado, si me metes un podcast de 2 horas, 4 horas o 1 hora... por lo menos ponle subtítulos, creo yo, pero no lo tiene. Aparte de eso, tenemos artes conceptuales, outfits para los personajes y creo que no me dejó nada. Entonces, no me voy a extender tampoco demasiado. ¿Merece la pena este The Last of Us Parte 2 Remaster? Pues solo si no tienes la versión de Play 4. O sea, no cabe duda de que son mejoras interesantes y que de cara además a la segunda temporada de la serie estoy seguro, ya digo, de que voy a volver a jugar con los comentarios del director activados, pero no creo que sea un lanzamiento pensado para el fan que ya disfrutó de la obra en su momento, sino para quien ha llegado después de la serie de HBO o que le acaban de regalar una Play 5 y quiere vivir por primera vez esta mastodóntica experiencia sobre el dolor y la condición humana. Pero bueno, si alguien no ha jugado, ya digo, que juegue en Play 4, en Play 5, donde quiera, pero de las Last of Us 2, creo que es de esas obras que hay que jugar. Lo pasan mal, porque yo lo pasé muy mal. Quiero decir, si eres aprensivo, si el dolor, la sangre, los golpes te provocan algún tipo de impacto, tienes que entrar preparado. Me acuerdo que Marta se lo compró, porque ella no ha jugado, pero se lo compré en una oferta del Game que estuvo hace un año o así a 20 euros en Play 4. Y le dije, psicológicamente tienes que estar preparada. O sea, cuando vayas a jugar, ten en cuenta eso. Porque ya desde el principio es un machaque. O sea, es un golpe de realidad. Así que nada, que eso creo que es una buena forma de empezar el año hablando de un lanzamiento de este tipo y a ver los que nos trae Sony y el resto de plataformas el resto del año. Eso es lo que yo he estado jugando en el inicio de enero de este 2024. Pero, Ari, ¿a qué has estado jugando tú? Bueno, pues como dije al principio del programa, ahora la Xbox de Nacho se la ha expropiado, ahora es mía. Hemos hecho intercambio, hemos hecho un buen trueque. Y nada, como me pillé el Game Pass, pues dije, vamos a probar un poco a ver lo que hay. Voy a hablar de dos juegos que sí que están en el Game Pass y de uno que no lo está y que me encontré con él por Twitter hace 3 o 4 días. Y dije yo, oye, pues me llama la atención, vamos a ver qué tal. Entonces, el primer juego del que quiero hablar es el Husant. No sé si está bien pronunciado, pero Husant es francés. Yo lo siento, pero ahí trazo mis líneas. Perdón. Pero bueno, Husant es un juego muy sencillito, ya que solo tiene una única mecánica, que es la de escalar una montaña. Pero llevándola al límite, consigue sacarle un partido tremendo. O sea, poco puedo revelar porque a lo mejor, bueno, está poniendo Sergio ahora el trailer. Me parece un juego súper bonito, la dirección de arte es tremenda, se ve y se escucha maravillosamente. Y el ritmo del juego, el ritmo en el que, sin palabras, porque además no dice ni una sola palabra, te va haciendo avanzar y te va haciendo como aprender, me parece, no sé, me parece que está muy, muy, muy bien hecho. Y es un juego muy cortito, en apenas 4 horas, bueno, dependiendo si eres yo o más. Pero en apenas 4 horas ya lo tienes, yo no lo he terminado todavía. Y es un juego de estar como muy tú contigo mismo, ¿vale? Pero vamos, que se ve espectacular y me parece que la única mecánica que tiene la han llevado al terreno que querían llevársela y no sé, creo que han conseguido hacer algo súper bonito, así que os lo recomiendo. A mí me llama la atención viniendo de los creadores de Life is Strange. Entonces, el tipo de narrativa, por lo que cuentas, es más ambiental que otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. En plan, no tienes. A ver, sí que es cierto que hay, por ejemplo, hay coleccionables, esto ya es un poco revelar más, pero hay coleccionables que sí que te dan un poco de contexto de por qué estás ahí, de qué estás haciendo, de por qué estás escalando y qué es lo que, con qué objetos te vas encontrando. Pero salvando eso, o sea, la narrativa se construye a través de lo que tú encuentras. Y además no son cosas que tú te vayas encontrando, o sea, que puedes encontrarlas o puedes no encontrarlas perfectamente, porque yo, por ejemplo, los primeros coleccionables los conseguí a base de investigar. Pero si no investigas, si tiras para arriba, puedes perfectamente no conseguir ninguno de ellos y disfrutar del juego igual, que es lo importante, ¿sabes? Es un poco más para quien quiera saber un poco más allá, ¿sabes? Entonces, no sé, lo recomiendo mucho. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, os lo... Me gustaría que lo jugarais. Me gustaría que lo jugarais, no sé, qué raro. Bueno, que os lo recomiendo. En Game Pass. En Game Pass, exacto, está gratuito. Es el primero. Luego el segundo y el que más he jugado, porque de verdad que es un juegazo. Yo lo siento mucho. Es el Power Boy Simulator. Es... El No Thoughts Head Empty hecho juego. Es el Dark Souls de los juegos de limpieza. Es mi juego de cerebro apagado. Te lo juro, es fantástico. Yo, si me hubieran dado la oportunidad en 2020 de escribir un top de juegos de, en plan, top 3, te puedo asegurar que el Power Boy Simulator estaría. Pero este es un juego de limpiar. Es un juego de limpiar. Es coger una máquina de agua a presión y limpiar todo lo que se te ponga por delante. Que si casas, que si cobertizos, que si motos, que si autocaravanas, que si parques infantiles, bueno, fantástico. Y nada, básicamente tú coges y limpias la movida, tienes como varias boquillas, tienes... Es que está todo como súper detallado y súper bien. Tienes jabones para ir limpiando, depende de la superficie, depende si es metal, plástico, universal o lo que sea. Me parece un juego fantástico. Puedes, tienes una tienda, que es lo que estás viendo ahora en la pantalla. Tienes una tienda que te puedes comprar distintos materiales que te pueden ayudar a limpiar mejor o más rápido. Eso me parece una cosa fantástica, de verdad. Es un juego que no necesitas pensar en absoluto. Simplemente coger y limpiar. Y no sé, me gusta un montón porque además se ve, es como súper satisfactorio. A nivel de control también, el jugarlo y el que vibre cuando tiene que vibrar y el diseño de sonido cuando terminas de limpiar que tiene, te hacen clic. Entonces, no sé, es muy guay, la verdad. A mí me gusta mucho y eso. Tiene modo historia que te van pidiendo. Hola, perdona, ¿puedes venir a limpiarme la casa? Es bastante gracioso cuando te salen los mensajes. Como si fuera sí, es verdad. Una aplicación de sí. Límpiame. Y yo, pues vamos. ¿Y sabéis qué tiene? Mi prima... Sí, sí, no, perdón. Es que lo he visto, que hay un crossover con Final Fantasy VII que limpias cosas, a partes del juego. Es que me y parece creo que no es muy el único. Fuerte. Y creo que no es el único crossover que tienen. Han tenido más, yo creo, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. No sé, es un juegazo. Para mí es gotito. Algo tal. De tu prima ibas a decir, Ari. Eso. Ah, sí. Que eso, que los mensajes del modo historia pueden ser rollo. Pues mi prima Jane ha decidido que se va a una autocaravana, me lo estoy inventando completamente, se va de viaje por el mundo y necesita que le limpies su autocaravana y que la dejes limpita y preparada. Los niños del parque infantil están cansados porque se ponen enfermos porque el parque está muy sucio. Es guapísimo, me encanta, o sea, de verdad, jugadlo porque es que a mí me flipa. Me flipa este tipo de juegos. No, esto demuestra que hemos convertido las actividades aburridas y cotidianas en videojuegos. Sí, porque luego en casa cuesta más, ¿eh? Digo. Respondiendo a Jorge, creo que no tiene físicas graciosas, rollo, porque es simplemente limpiar, pero no puedes interactuar con los objetos como tal porque los objetos son inamovibles, creo. Sí. A mí lo que me da un poco de... Me pone un poco nerviosa y creo... Tú estás jugando con mando, entiendo, porque estás jugando en la consola. Sí. Vale, yo creo que este juego, yo no lo he probado en ordenador, y no sé, yo entiendo que sí también tiene, pero lo que me pasa a mí, Ari, a ver, no sé si también te pasa a ti, es que con el mando hay partes que son tan minúsculas y que son tan imperceptibles que dices, pero es que ya lo he limpiado, ¿qué es lo que le falta? Vale, no te oye. Vale. ¿No? ¿O sí? Ya está. Ah, vale. No, te decía, Ari, que a mí me pasa con mando que hay partes que son tan pequeñitas que no las puedo limpiar, o sea, que no las encuentro o que no las estoy limpiando del todo y entonces no me da como el check de que está limpio y me pone a veces un poco nerviosa y creo que llegaría a ser más satisfactorio si lo jugara con teclado y ratón. Es que yo no lo he probado con teclado y ratón, entonces no te sé decir exactamente no, cómo... Sí, yo tampoco, pero que... la percepción que me da es que con teclado y ratón es incluso como más satisfactorio. Es como, por ejemplo, cuando el ¿cómo se llamaba aquel de las mudanzas? El unpacking, jugarlo con teclado y ratón era, al menos para mi gusto, bastante más satisfactorio que con mando. Pero que es un juegazo, Gary, yo estoy contigo. Yo lo tengo instalado siempre ese juego y cuando estoy como muy rayada que no sé qué jugar, juego un ratito y limpio un rato y luego pues ya vuelvo a la vida. Literal. Y luego el último juego, que en realidad es una demo porque no he probado el juego completo. Bueno, de hecho lo voy a pasar ya antes de hablar de ello. Se llama Looking Up, I See Only a Ceiling, que me lo encontré por Twitter. No me acuerdo quién lo compartió, pero me pareció muy chulo. Es básicamente terror psicológico, point and click. Es una aventura súper, súper cortita de menos de una hora. Y eso que yo he probado la demo está gratis para quien la quiera probar. Y básicamente eres una estudiante que tiene que descubrir el misterio que está atrapado en su propia casa. Y es que literalmente no puedo decir nada más sin destripar el juego. Pero el misterio, ¿en qué sentido? O sea, ¿que pasan cosas paranormales o qué? Sí, es que no te puedo decir nada, en plan, lo tenéis que jugar. Pero está muy chulo, creo que está hecho por, o sea, no por una sola persona, porque sí que han colaborado varias, pero básicamente es prácticamente hecho por una sola persona. Y no sé, me gustó mucho, me llamó la atención el estilo artístico. Encima los point and click a mí me encantan. Y no sé, me parece muy guay. Así que os recomiendo que al menos probéis la demo. El juego vale 2 euros, literal, por si lo queréis comprar. Pero la demo está gratuita. ¿Y en qué idioma? Preguntan por aquí. Meca, es verdad. O sea, está en español, porque eso sé que puede ser un impedimento. Que no lo esté. No, sí. Sí, de hecho, vale, anda. ya sé por qué me topé con él. Porque Proyecta Se Trancada, que es una asociación sin ánimo de lucro que traduce juegos a catalán, sacó la traducción de este juego. Por eso lo vi, por eso me llamó la atención. Está en castellano, en catalán, en inglés, en italiano, está a pila de idiomas. Así vale. Que si lo queréis jugar en catalán, incluso podéis. Está súper guay. Y sí, mira, por eso me había saltado en Twitter, por eso lo había visto, porque Proyecta Se Trancada lo había traducido. Así vale, que no. Perfecto. Fantástico. Pues Nuria, cerramos contigo. Si quieres contar alguna cosita que haya jugado. Sí, yo he picoteado algunos juegos y yo quería comentar el Void Stranger, que lo descubrí también creo que por Twitter, alguien lo comentó. Y es un juego que en Steam es de los mejores valorados en los últimos meses. Y básicamente es un juego en blanco y negro, de puzzles noventeros, estética Game Boy, en el que pues hay un laberinto, vas pasando, digamos, de habitación en habitación, blanco y negro, perspectiva 2D cenital, y está basado en los puzzles Sokoban, que son un tipo de puzzles que son como súper populares en Japón. Y es que solo tienes una herramienta, tienes una vara, digamos, mágica, que lo que haces es hacer desaparecer un trozo de suelo, un cuadrado de un sitio, y lo puedes hacer aparecer en otro para poder avanzar. Bueno, es un juego que tienes que pensar un poquito, pero... Como no muy de Game también. Boy, ¿no? Me da sí. Esa es vibes. Es muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Solo he jugado una horita porque no he tenido mucho tiempo. Pero es bastante... No sé, me pareció bastante chulo. Salió el 1 de septiembre... Está en ordenado, en PC, en Steam, y también se puede jugar en Steam Deck, está probado. Y lo saca System Ersur. No sé si se pronuncia así, pero es un juego indie y, bueno, si le queréis dar una oportunidad, me ha parecido, muy interesante. Era algo que no había jugado algo así hacía... Me recordaba, ¿tú te acuerdas, Sergio, en el Pokémon? Sorpresa. Los puzzles del Team Rocket, sobre todo, había un puzzle en el que estabas en el casino y tenías que, bueno, que ir, bueno, es que van los puzzles. En el Pokémon hay muchas veces puzzles así, sí. O en algunos gimnasios que tenías que tirar por hielo. El agujero, el hielo, pues sí. Es un poco de ese rollo. Muy interesante, yo lo recomiendo. Vale, pues mira, nos quedamos también con esa recomendación, ese Void Stranger. Y yo creo que ahora sí que podemos terminar este primer programa de la... Iba a decir de la temporada, que no es de la temporada, que también algún oyente por el chat lo ha puesto. ¡Feliz temporada! No sé qué, que no, que seguimos en la misma temporada. El primer programa del año, es así. Y de aquí para arriba, ¿por qué? Porque la semana que viene tenemos gala de los premios TOTY, Titulazo of the Year. Ya estamos contando frente a un notario todos los votos que hemos recibido, que están en una tabla de Excel, para ver quién ha sido el ganador a Juego del Año por parte de la comunidad del Batallón Pluto. Vamos también a anunciar al ganador del sorteo, que no se me ha olvidado, lo vamos a hacer en directo para que veáis que no tiene ni trampa ni cartón. Nos meteremos en random.org y el número que salga lo podremos ver entre todos. Y, esto es la semana que viene, pero es que la siguiente informe de emisión de Tekken 3, ¿vale? Esto lo digo así como con reverberación porque creo que es importante. Tekken 3 es un clásico de la primera Play. Seguro que habéis jugado, seguro que habéis hecho alguna partida con vuestro primo, con vuestro abuelo, con vuestro tío, con vuestro padre. Contadnos qué os pareció, si os gustó, si no os gustó, cuál es vuestro personaje favorito, si tenéis ganas del nuevo Tekken. Yo, por ejemplo, lo tengo reservado para mi hermano, que él sí que es muy fan. Así que nada, que estaremos ahí hablando de ese Tekken 3. Y ahora sí que, Nuria, nos despedimos de este programa. Pues, como siempre, gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Volvemos a decir feliz año. Ya no se puede decir más. Y nada, que vaya muy bien ese informe de misión. Lo escucharé yo a posteriori. Y un besito a todo el mundo, que tengáis una buena semana, que no paséis mucho frío, que os abriguéis, que no os constipéis. Y un besito. Perfecto, y lo mismo Ari, que nos vemos en el próximo programa. Pues nada, yo ha sido gracioso, no sé si lo habéis visto, porque ha empezado a sonar la música y no me he dado cuenta de dónde tenía las gafas y tenía que ir corriendo a buscarlas porque no las tenía cerca. Pero bueno, ya sabéis que en este programa nunca faltarán estas gafas de Matrix. Nada, nos vemos la semana que viene en los TOTI y yo no estaré en el informe de misión tampoco porque los Tekken no son mi tipo de juego, los fighting es más cosa de Yono, que lo sabemos. Pero vamos, que nos veremos en estos siguientes programas de 2024, que no de la temporada. Y no sé, a ver qué nos depara el año. Yo creo que irá muy bien. Seguro que sí, seguro que cosas bonitas. Así que nada, que muchas gracias también a todos, todas que os habéis pasado durante la grabación del programa por Twitch, que sé que volver a las andadas era difícil el saber si íbamos a estar, si no, hasta que cojamos la costumbre los domingos a las 6 de la tarde, recordad. Pues eso, que aquí estamos, que esta es vuestra casa. Un saludo amigos, adiós.